Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poder remediarlo. Esa calaña no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora sin reparaciones. Son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces de progreso. Su exterminio es providencial y útil, sublime y grande. Se los debe terminar sin siquiera perdonar al pequeño, que ya tiene el odio instinto al hombre civilizado. Palabra de Domingo Faustino Sarmiento. Feliz día del maestro. Muy buenas noches, bienvenidos a Barullo en Radionauta. En el Día del Maestro. En el Día del Maestro. Feliz día para todos los maestros, por empezar, porque nada, no sé si tiene mucho que ver con el muchacho este que leyeron recién la frase. Domingo Faustino. Fascistas si los hay. Buen día. Buen día. ¿Recién programa... te levantás vos? Y yo sí. No sé programa... qué parecía, por la cara de dormido que tenés. 24, estamos a uno del 25, que lo vamos a patear al festejo, ¿no? Vamos a decir la verdad. Vamos a contarlo. Sí, venimos adelantando hace mucho que vamos a festejar los 25 programas y al final parece que vamos a festejar los 30. Los 30. Bueno, entonces lo pasamos un tiempito y organizaremos mejor y va a ser más copado. Está bien, así que para todo aquello que... porque la gente nos pregunta en la calle. Claro. Vamos caminando por la calle. Sí. ¿Cuándo hacen el 25? Yo quiero ir, ¿dónde compro la entrada? Yo dije que invitábamos, que no. Que no vendemos. Que nosotros no vendemos. O sea que los 233 que compraron las entradas la semana pasada, no. Qué pelo. Que se queden tranquilos. Que... claro, sí, para el programa 30. Perfecto. ¿Cómo andan? ¿Qué han hecho? El fin de. Estuvo movidito. Un fin de ajita. La Mansa. Viernes, presentación del disco O Todos o Ninguno de Mansa Locura. Muy bueno. El martes pasado acá. Estuvimos ahí, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno, muchos invitados. Una murga. Sonaban. Pero muy piola. Muy bueno. Estuvo bueno. Yo me hice quedar un rato más, ¿eh? ¿Y se terminó cuando te fuiste? Pero pues, me hice quedar más en escuchando. Bar, sí. En el bar también iba. Después el sábado nos fuimos a ver Arbolito. Fuimos a ver Arbolito, de verdad. Estuvo tocando. Muy buen recital. La verdad que sí. Muchos temas. Yo no conocía mucho ponerle Arbolito, digamos. Conocía por lo que pasábamos nosotros en la radio, qué sé yo. La verdad, a mí me gustó, me copó. Tiene buena letra, tiene buena música. Es un folk rock bastante bueno. Así que... me gustó. Y después, para finalizar, y después sábado de la noche, joda. Reventón en el patio de Lolga. El patio de Lolga. Gran qué fiesta. Manera de haber gente acá. Uf, impresionante. Con cumbia, ¿no? Cachitas Snow y Cachita la Emporio Snow. Tropical. Y la Emporio Tropical. Cada día suena mejor. La volvió a estar. La está rompiendo la Emporio, tiene seguidores. La está rompiendo. La está rompiendo, sí, verdaderamente la está rompiendo. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Yo tengo invitado a gente de Arte al Ataque. Este Arte al Ataque. Los famosos cultural. Arte al Ataque. Grupo del cual formo parte, así que vamos a charlar con amigos. ¿Cuál es la consigna del día de hoy? ¿Vos te acordás que a mí siempre me dicen que yo los vendo cuando no tengo que decir quiénes son? Sí. Los que me cuentan las cosas. Yo los vendo, pero acá traje cosas. Gente más, digamos, que no vendiste vos. Más conocida, yo no vendí y los vendió por mucho más cosas que yo. Yo lo hago gratis, por así decirlo, los vendo. Gente que se vende. Que se dedica a venderse. Está bien, como que si fuesen... bandas, ¿no? Música. Comerciales. Claro. Hoy también que vamos a decirle a la gente que nos cuenten qué les parece, qué banda se ha vendido, qué banda... pero ¿Qué banda cambió su, ¿no? ¿Qué su, banda, su estilo, claro, o lo que decía por... que era bueno... por un billetín más. Claro, algo así. O por todo el billetín, ¿no? La mayoría por todo el billetín. Cambios, Bren, radicales. ¿Qué tenemos hoy, Bren? Brenda, que anda ahí. Hola, a ¿qué full, tal? A full. Buenas noches. Hoy tenemos un picadito, como para variar un poquito, ¿no? Un picadito de noticias. Y hoy nos visita el legendario Patato Heinrich. Patato.

madre pidiendo algo para comer. Nunca me acostumbraré a tu barrio de lujo, frente de la villa. Nunca me acostumbraré a ver tu banco vacío en la escuela. Te fuiste a trabajar. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Bueno, otra vez en Barullo, estamos en la columna política de la radio. Vamos a hablarles un poquito hoy sobre la marcha de Julio López. Acuérdense que hace 6 años, el 18 de septiembre de este año, mejor dicho, se van a cumplir 6 años de la desaparición de Jorge Julio López. Se va a hacer una marcha, como todos los años, que se va a convocar en Plaza Moreno a las 17:30. El 18 de septiembre, que convoca la multisectorial La Plata, Berisso y Ensenada. Son distintas organizaciones de derechos humanos y organizaciones políticas también. Y bueno, la idea es otra vez pedir justicia, juicio y castigo a los responsables, y por la aparición con vida, o bien por por juicio y castigo a los culpables de su asesinato, si es que fue asesinado, porque digamos que a la actualidad no se sabe, es algo que se supone, pero bueno, seguimos pidiendo justicia por Julio López, este 18-17:30 en Plaza Moreno. Les quería comentar también que en la UBA se hicieron elecciones y la izquierda, otra vez el Partido Obrero, ha ganado 2 de centros sobre 4 que se disputaban. Así que de alguna forma sigue siendo la izquierda la que está de alguna forma digamos conduciendo los centros de estudiantes de la mayoría de los centros de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Por un lado, eso es algo bueno porque quiere decir que no todos se comen el verso, o que el kirchnerismo no puede ingresar como quiere en todos lados, y que en la universidad todavía hay gente que está pensando tal vez de forma más idealista, si se quiere, en un país donde el doble discurso no entre. Bueno, queríamos comentarles que en relación a la causa Ingenio Ledesma, nosotros estuvimos hablando en otros programas sobre lo que pasó la noche del apagón, aquel 24 de marzo del 76 en Jujuy, donde camiones del Ingenio Ledesma salieron a atrapar gente y básicamente hacerla desaparecer, ¿no? Secuestrarla, como se hizo durante 6 años en la dictadura, de forma continua, y bueno, hacia todos los militantes, sobre todo, y hacia toda la gente que trataba de tener un mundo mejor. Bueno, el 24 de marzo del 76, esto sucedió en Jujuy. Camiones de el Ingenio Ledesma, es una azucarera, una de las más grandes, salió a perseguir gente y esa gente desapareció, y hoy todavía se hacen marchas del pueblo, hace marchas que muchas veces son reprimidas por el mismo gobierno de Jujuy y las mismas patotas que de alguna forma responden al Ingenio Ledesma. lo que sucede sobre todo es que ahora este Pedro Blaquier, que es el dueño de del ingenio, está siendo indagado por la justicia, y ahora él dice que no, que esos camiones que salieron esa noche no pertenecían a él, y que en ese caso se había hecho una transferencia de camiones al Estado, y entonces quiere deshacerse y desligarse de la responsabilidad grande que tuvo, sobre todo de complicidad y de alguna manera ser el culpable por las desapariciones de los trabajadores del ingenio que esa noche fueron tomados, secuestrados desde sus casas, ¿no? En Jujuy. Sobre la causa Mariano Ferreira, queríamos comentarles que José Pedraza, el titular de la Unión Ferroviaria, que está acusado, fue acusado, perdón, junto a un ex juez y a un ex agente de la CIDE. Parece ser que José Pedraza quiso, de alguna manera, ¿cómo se dice? Cuando querés... No me sale hoy. Hoy no me sale nada, chicos, perdón. Como que quiso... Ay, no me salen las palabras. Vuelvo, perdón, tuve un pequeño inconveniente. Hablábamos de la causa Mariano Ferreira, José Pedraza, que está acusado de asesinar, no ser el asesino, digamos, directo de Mariano Ferreira, pero sí ser el que envió la orden, el que mandó las patotas a matar a Mariano el 10 de agosto, el 10 de octubre del 2010. Parece que quiso coimear a un ex juez y, bueno, ahora no solo tiene la causa entonces del asesinato de Mariano Ferreira, sino que se le adosaría la causa de coima, o digamos, de haber querido coimear a un juez para que los expedientes, el expediente donde a él se lo imputa de asesinato, pase a manos de quienes lo pueden defender de alguna manera de la condena que debe cumplir, que es justa, que deba tener y que deba cumplir. Y siendo un burócrata como es, y siendo prácticamente el dueño de la Unión Ferroviaria, digamos que todo eso es complicado y es difícil de lograr, porque en general son personas que tienen mucho poder, que tienen atrás, que manejan mucho dinero y muchos intereses, y de repente, bueno, yo creo que todo esto se va a lograr, tanto que metan preso a los responsables directos como a José Pedraza, se va a lograr si todos nosotros estamos al tanto de la causa, no perdemos el hilo de lo que viene pasando con la causa Mariano Ferreira, y bueno, y seguimos de alguna forma apostando a que esto, a que haya justicia popular, a que la justicia tenga el fallo que deba tener hacia los responsables, y yendo a todas las marchas que podamos y a todos los lugares en donde haya convocatorias, y que el caso no se olvide, ni se pierdan los expedientes, como suele pasar. Les quería comentar también que hace poco estuvimos con la gente del CEPRO, del Centro Profesionales de Derechos Humanos, estuvimos haciéndole una entrevista a la hermana de Juan Maldonado, que es un chico que en el 2009 salía de un boliche en Berisso de bailar con la novia y fue asesinado por gatillo fácil, por unas patotas que salieron armadas de otro boliche y ahí de Berisso, cerquita. Hay dos boliches, ahí está Alcatraz y Asia. Bueno, él salía de Alcatraz y fue asesinado por patotas que salieron armadas de Asia, que es este otro boliche, que están a una cuadra de distancia uno de otro. Ella nos comentó sobre el caso, ahora dentro de unos días van a estar haciendo un festival por repudio a, en repudio a los asesinos y a, la, a los cómplices, ¿no? Digamos que detrás del asesinato de Juan Maldonado, que fue baleado porque se empezaron a balear entre algunas patotas y qué sé yo, y de casualidad le pegaron a él. Resulta que esta gente, digamos, tiene total impunidad porque fueron juzgados y hoy están cumpliendo condenas en su casa, tienen prisión domiciliaria y algunos directamente no están cumpliendo condena, aun cuando fueron juzgados. Y también, otra vez, estamos hablando de causas que cuyos expedientes, digamos, se van perdiendo en el camino, se van encajonando y realmente terminan en una nebulosa en donde no hay prácticamente ningún tipo de responsable preso y juzgado. La muerte de Juan, digamos, trajo mucho revuelo en Berizo. Está la muerte también de Cristian Domínguez. Son casos de gatillo fácil, no dejamos de denunciarlos, como podrán ver, que bueno, que nos siguen preocupando porque ahí adentro, digamos, ese gatillo fácil se produce por policías, por patotas, por cómplices, por gobernadores, por intendentes y por empresarios, sobre todo, que de alguna manera descuidan, pierden total sentido de qué hacen, de quiénes son y qué deberían ser como parte de una sociedad, y nada más les importan sus propios intereses y el dinero. Y en el medio cae mucha gente, muchos pibes, sobre todo pibes de los barrios. El caso de Luciano Arruga es otro de los casos emblemáticos de esto. Y la verdad que nosotros no vamos a cansarnos de denunciar este tipo de cosas. Queremos comentarles que, siendo que este es un mes en donde se cumplen 6 años por la desaparición de Jorge Julio López, la verdad que los casos de gatillo fácil, los casos de desapariciones y los casos de muertes injustas se acrecentan día a día. La verdad que no, bueno, queremos hacer un resumen, pero a veces se nos van un poquito de las manos, pues son muchos los casos. No vamos a dejar de denunciarlo, por lo menos por Barullo en Radionauta, y supongo que en muchas otras radios que estamos trabajando día a día para al menos para decir lo que no nos dicen los otros medios, ni de un lado ni del otro. Bueno, ha sido esto todo por hoy. Seguimos con más Barullo por Radionauta. Todas las cosas que vienen se irán. Estás escuchando Barullo por Radionauta 106.3. Te podés comunicar con nosotros a radiobarullo@hotmail.com o encontrarnos en Facebook como Alternativa Barullo. Quédate con nosotros. El deseo de estirar el oído hacia nuestras voces dispersas. Un poco más allá o más acá. Barullo. Mañana es hoy. Salvador Allende, en 1970, se convirtió en el primer presidente socialista de Chile, que accedió al poder por la vía electoral. El gobierno de Allende, apoyado por la Unidad Popular, se destacó tanto por el intento de establecer un camino alternativo hacia una sociedad democrática y socialista, como por proyectos como la nacionalización del cobre y la redistribución de la riqueza de su país. La Cámara de Diputados, controlada por la oposición, aprobó un oficio de fecha 23 de agosto de 1973 en el que acusaba al gobierno de Allende de incurrir en violaciones permanentes de la Constitución, preparando con ello la antesala al golpe militar. El gobierno de Allende, que apenas alcanzaría a durar 3 años, terminó abruptamente mediante un sangriento golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, en el que participaron las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros. Ese día, el Palacio de la Moneda fue atacado y bombardeado por aviones y tanques, y el presidente Allende es encontrado muerto en el Palacio Presidencial. Así, empezó una de las más tristes noches para el pueblo chileno, durante la cual se sucedieron miles de asesinatos, desapariciones, encarcelamientos y destierros, producidos por la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet, la cual duraría más de 17 años. Hoy, a 39 años, reivindicamos a Salvador Allende. Una pulga no puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. Gastás el agua. Tirás plutonio al río. Tirás basura en cualquier parte. Cagás en las calles. Le das estreñir a los perros. Tomá conciencia. Somos muchos y solo tenemos medio ambiente. ¿Problemas familiares? Sabemos cómo ayudarte. Secretaría contra el Maltrato Familiar. Uriburu 298. Golpee y será atendido.

pero eso es solo el nombre, digamos. Es un colectivo, es un espacio, un grupo de compañeros y compañeras que a partir de las distintas herramientas artísticas, a partir de distintos laburos culturales, aportamos para poder cambiar esta sociedad, para poder cambiar la cultura, para poder cambiar las cosas que no nos gustan y hacer las cosas que nos gustan de mejor forma. Bien. A ver, vamos a... ¿Cómo? Contanos, Meli. Porque el tema de Arte del Ataque, lo hablo más desde afuera. Me voy a correr un poquito. Nada, ¿qué? Porque también es mucho, se ve mucho en la calle, intervenciones. Contanos alguna intervención, cómo es eso de intervenir y al mismo tiempo hacer una disputa cultural en cuanto a contenido también, que ahora vamos a hablar un poco de una cartilla. Sí, les podemos contar algunas intervenciones, claro, porque... pero tal vez queremos dejar en claro que no somos un grupo de intervención callejera, simplemente. Por ahí eso es difícil porque mucha gente nos encasilla en que hacemos eso y por ahí está el desafío de superar ser ese rótulo. Ser más que eso, pero hay una parte que es eso. Sí, sí, hay una parte muy importante, claro, que es lo que hacemos, y entre las cosas que hacemos está esto de salir somos a la calle. Somos un poco lo que hacemos también, ¿no? Totalmente. Entonces, esto de salir a la calle, intervenir, una intervención... Contanos algo porque, digamos, estamos en radio y es muy visual la cosa, es difícil contar. Pero por ahí alguna se puede graficar un poco como para que la gente entienda qué tipo de cosas. Sí, en qué contexto también. Claro, hay un montón de cosas. Pero bueno, por ejemplo, una intervención del año pasado fue en el marco de los 10 puntos, las 10 propuestas emancipadoras de la COMPA, que es la coordinadora de organizaciones. Movimientos Populares. Movimientos Populares de Argentina, obvio. Y entonces el punto era sobre tierra y vivienda y sobre la problemática de tierra y vivienda. Claro, sí, y lo trabajamos haciendo como unas bolsitas con tierra que decían la tierra vale oro, y adentro explicábamos más el punto y por qué lo trabajábamos. Y unas casitas de papel que explicaban por ahí las diferentes problemáticas que tenía la gente a la hora de acceder a la vivienda. Y eso, hicimos una mesita en la calle, lo repartimos. Por ahí es una cosa que no es una pintada, un mural, y también creemos que de esa manera interpelamos a la gente de otra manera. Claro, digamos, mucho las actividades tienen también mucho de lo que es comunicación. Es arte, es comunicación. Dame. Nunca es arte por el arte en sí. Eso es no, muy claro. No, jamás. Y siempre es con algún fin. Y en este caso, bueno, vamos a hablar un poco cómo es el tema de justo la calle, el espacio público. ¿Qué ven y qué vemos? Ah, sí, o qué claro, postura, qué postura claro. Ante eso. No, ¿qué es muy la de calle? Afuera. ¿Qué es la calle? En este rol soy entrevistador. Entrevistador. No sé nada. ¿Qué es la calle? La calle es no solo el lugar donde van los autos, o donde caminamos nosotros por la vereda, o nosotras. No es un lugar de paso nada más para nosotros, sino que la entendemos como un espacio que está vivo, ¿no? Que hay un montón de relaciones que pasan por la calle. La calle, el espacio público, una plaza, ¿no? No solamente la calle como cosa. Que es un espacio de formación, que es un espacio que está en disputa, donde los distintos sectores de la sociedad se encuentran y donde nosotros y nosotras como colectivo hacemos gran parte de nuestras actividades, ¿no? En la calle, en el espacio público. Por eso mismo, porque es un espacio que lo queremos recuperar, que hoy entendemos que no es tan público como se nos plantea, sino que está bastante mercantilizado, bastante reglamentado por otros, y lo queremos recuperar para nosotros, para todos aquellos que somos parte del pueblo, por lo cual... Sí, es muy loco lo que pasa con el tema de este mundo que está todo comprado, todo tiene dueño, que la calle es el único lugar donde decís... Bueno, es de todos, a la fuerza o no, pero es de todos. O sea, nadie te va a decir, la vereda es mía. Aunque sí te lo pueden llevar. Claro, pero también esto de reapropiarnos, porque tal vez el discurso que impera es esto de quédate en tu casa, resguárdate, no estás seguro en la calle o segura. Sí, la calle es el lugar de encuentro donde pueden pasar cosas fuera del marco establecido de tus cuatro paredes. Y por ejemplo, pasa algo muy loco con la... está como criminalizado el tema de pintar, ¿no? Pintar la imprenta del pueblo, la pared, pintar algo. Y sin embargo, las publicidades están en todos lados. Están en todos lados. Y nadie se queja. Digo, te ponen un cartelón o la misma parada de Bondi. Y es muy loco eso, de cómo una cosa está establecida como bien y normal, claro. Y lo otro es... Claro. ¿Quiénes pueden acceder a esos medios de comunicación? Claro. ¿No? Venden una hamburguesa en una parada del colectivo, pero no podés pintar lo que vos pensás o sentís. Claro. Exacto. Bueno, ahora cuéntanos un poco, porque además de todas estas intervenciones en la calle, están largando... una cartilla con, ¿no? Es como la postura política de Arte al Ataque referida a la cultura. Claro, no solo que lo último. La intervención, sino que llevarlas al papel y a la forma de decir esto somos, esto queremos más que esto nada. Queremos. ¿No? Claro. Lo queremos y en el fondo también. Claro, que esto sí. Somos, ¿no? Porque lo que queremos también es lo que por somos. Por ejemplo, en el caso de, bueno, como el rol del artista como trabajador, ¿no? Claro. No, sí, también, digo, entre, bueno, en la cartilla están expresados un montón de las cosas que nosotros pensamos, que hacemos, por las cuales luchamos. Dentro de esas es la cuestión del artista como un trabajador. Lo voy a decir casi textual porque me parece muy, suena el teléfono, parece muy muy bueno. Nuestro trabajo no es un hobby, digamos, aquel es el lema. Es el lema, uh-huh. Me parece muy bueno. Que pintar. Tampoco el artista es alguien que está allá arriba. No, no, el artista es un trabajador más, aquel que tiene sus horas de trabajo, en esas horas pintar un cuadro, escribir un libro. Digo, y algo que se caracteriza al grupo es que ninguno es un grosso genio. En cuanto ¿cómo a, que no? No, en cuanto acá a... Acá me dijeron que una tal Meli es una grosa. En cuanto a herramientas, pero sin embargo no es necesario ese rol de el artista no, arriba. Claramente. No, todo lo contrario, un poco lo que queremos poner a jugar es esto, la posición del artista a veces como un iluminado, como alguien que está más allá, totalmente que queremos de sacar eso de la cabeza de la gente y tal cual que un artista puede ser parte de un colectivo y generar cosas en conjunto sin perder su capacidad creadora, por decirlo. Sí, yo manera. Creo que en el fondo es, esto es más personal, pienso que es al revés, que todos podemos ser artistas y lo somos de hecho, pero hay muchas cosas que tenemos cargadas encima y eso es lo que hay que sacar, digamos, en el fondo que ocultan nuestro potencial muchas seguramente, veces, que nos encasillan, claro. Claro. Es al revés, creo. Claro, pero esto de artista trabajador también tiene que ver tal cual con tomar un rol en serio y decir, bueno, estamos precarizados como cualquier trabajador en este país y en el mundo, en este sistema, pero también tenemos ciertas particularidades, o sea, porque muchas veces tal cual mucha gente piensa que lo que hacemos es una joda loca y como se supone que la pasamos bien. Ah, qué lindo tocar la guitarra, y que, qué y bueno. Puede sí. ser, o sea, y también puede ser un objetivo, ¿no? Poder trabajar de lo que a una le disfrutar gusta. Disfrutar de lo que se hace. Claro. Es un objetivo, digamos. Tiene que ser totalmente. Un objetivo. Bueno, en cuanto a otro punto de la cartilla, la democratización de los bienes culturales. Justo en este gobierno que utiliza eso como una herramienta, la utiliza bien para mal, ¿no? Pero en tanta plata mal. Que se gasta en grandes festivales, uh-huh. en bicentenario, bandas grandísimas, muchas luces, la gente como espectador y nada más. ¿Qué postura ante eso? Sí, bueno, ahí lo que nosotras queremos dejar en claro que el arte no es una cuestión para ver nada más, digamos, no. Que haya esto, ¿no? Que haya ciclos de bandas gratis, que nos parece que está bien, ¿no? Está bueno tener un lugar donde poder y escuchar una buena banda, pero no encasillar solamente a las expresiones artísticas en eso, ¿no? En algo que, bueno, meto un super mega show de folclore en el bosque, donde va un montón de gente que está repiola, mientras se están cayendo a pedazos las escuelas de danza folclóricas y demás, ¿no? Uh-huh. La democratizar los bienes culturales es no solo que todos podamos ver alguna vez alguna banda, sino también poder ser parte de las creaciones, poder ser parte de entender de dónde vienen, y que sea parte de nuestro cotidiano también, ¿no? No que sea, bueno, donde a nuestros gobernantes le pinta meterme un festival de claro, $1,200 cada banda, ahí lo vemos. Ovejitas mirando. Claro, digamos, sino que sea parte de nuestro cotidiano, que se acerque a nosotros, a nosotras, que esté en los barrios, que esté en los centros culturales recuperados, como esa Calolga. Que todos y todas podamos tener acceso real a poder disfrutar de una obra de arte, a poder ser parte de una obra de arte y a poder crearla desde nosotros mismos. Sí, también es igual, es social también, ya desde el colegio tenés 40.000 materias científicas o matemáticas, y el arte es, nada, es recreo, es, si es que hay alguna materia, que, o sea, ya de la educación misma, ¿no? Sí, está relegado. Y que yo siempre lo asocio con el arte, tiene que ver con los sentimientos, y en esta sociedad está totalmente claro que sentir está mal. Creo que también va con eso, ¿no? Un poco el... Y bueno, a ver, el tema de qué es, en qué se enmarca Arte al Ataque, o sea, en ese... cuéntenlo de frente a Darío Santillán. Como, no, digo, es parte de algo más grande, ¿no? No creemos que con esto solo vamos a salvar nada. Por eso estamos en un proyecto político más grande. Exacto, sí. Entendemos que el arte es político. Eso quedó claro. Si no queda claro, lo volvemos a decir. El arte es político. Pero entendemos que no solo con las herramientas artísticas, dando una disputa de lo artístico en lo cultural, vamos a poder cambiar el sistema que nos oprime. Como tampoco entendemos que solo cambiando el modo de producción vamos a ser libres, digamos. Claro. No por repartir los medios de producción vamos a estar mucho menos por romper enajenados. Esa lógica, ¿no? Claro. De que la revolución es solo. No es solo económica. Cambiar los dueños. No es solo económica. Entendemos que es complementaria, digamos, tenemos que luchar para poder que tener una sociedad donde podamos producir sin estar explotados, pero además poder crear y poder disfrutar de un montón de otras cosas que no dependen nada más del tipo de mercado que tenemos. Está muy, obviamente, muy determinado por eso, ¿no? Pero por eso somos parte de una organización política como es el Frente Ario Santillán, por eso apostamos a la construcción de lo que es la COMPA, y por eso apostamos a cualquier tipo de organización que nos permita dar una lucha para poder cambiar la realidad en la que vivimos todos los días. Sí, sobre todo, ¿no? Apuntar a la organización, esto de que somos individuos y yo solo hago esto, mirá qué groso que soy, o no hago nada, que es peor aún. Sino organizarse, ¿no? Sin incentivar a organizarse. Sí, sí, tampoco somos, digamos, no queremos ser subsidiarios de la política de nadie, no queremos ir a intervenir o a decorar cosas políticas de los demás. Creemos que también en lo cultural tenemos nuestros propios ejes, por eso también esta cartilla, estos puntos, como para dejar en claro que tenemos nuestros propios ejes políticos por los cuales luchar y salir a la calle también. Bueno, buenísimo. Dejamos el blog o algo para que la gente se pueda acercar a Arte al Ataque, a conocerlos desde adentro. Sí, obvio, de una. No es un espacio cerrado para nada, se puede acercar a Olga Vázquez los miércoles a las 19 horas. 19 horas, exacto. Comida rica. Con comida rica, muy rica comida en las reuniones de Arte. Claro, ¿qué quiere hacer? ¿Que piensa que el arte puede transformar muchas cosas y no solo hacer algo individual en tu casa? Bueno. Y no necesariamente tenés que ser el artista, sino que el arte lo tenemos todos. Sí. Todos podemos aportar, sí, desde las ideas o desde las herramientas. Vándalo. Pasemos el blog por si alguien quiere mirar, porque es muy visual, muchas cosas. Sí, es mejor entrar al blog y mirarlo. Obviamente. O en YouTube también hay videos. En YouTube hay videos. El blog es, si no me equivoco, artalataque.blogspot.com. También nos pueden encontrar en Facebook. Claro. Llegamos al límite, ¿no? Pero bueno. Quedarán ahí en la lista de espera. Haremos cosas públicas porque. En el Facebook es Arte al Ataque, todo con mayúscula. Bien. Sí. Bueno, muchas gracias por venir. Y vamos a cerrar. Que nos vuelvan a invitar ahora. Ahora que se nos pasó la vergüenza, nos queremos quedar. Ahora seguimos. Pueden participar de la otra columna que también es interesante y tiene que ver con esto, ¿no? Con el dinero y el arte. Sí, los que se vendieron. Los que se vendieron. Sí, lo queremos escuchar. Bueno, y queremos cerrar con una frase de una película que vi el otro día que me gustó mucho. Que la frase dice que el arte es un arma cargada de futuros. Y nos vamos. Con esa premisa. De una, sí. Llegó la hora de la calle, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de la calle. ¡Cultura popular! La calle sale al ruedo, compadre. ¡Cultura popular! La calle sale al ruedo. ¡Cultura popular! Siempre su pregón es la cultura. Continuamos en Barullo por Radio Nauta. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Vos te acordás de Apócrifo? Para que continuamos en Barullo por Radionauta cuando ya son pasadas las 11 de la noche. Hola. Ahí está. Ahora sí. Me parece que tenemos a... Claro, porque hoy viste que juega Argentina contra Perú. Bueno, a la gente la verdad... Yo lo lamento. Ya estamos. Yo lo lamento, muchísima gente, el programa está teniendo muy poco rating. El programa de ellos, ¿no? El partido, sí. Barullo se está ocupando toda la audiencia, obviamente. Y suena de fondo para que tenemos una llamada después de muchísimo tiempo que ya no volvió, no teníamos contacto con él. Parece que ha vuelto nuestro amigo Juan Carlos Apócrifo, que está en la ciudad de Lima, Perú, en la cancha. Me parece que estaba en la cancha, me parece que se había apartado para hablar con nosotros. Hola, buenas noches. Hola, querido, ¿cómo te va? Te escucho bajito. ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, querido, acá, en la cancha, mucho alboroto, mucho papelito, Argentina. ¿Estás viendo el partido? Estaba hablando con una señorita, pero sí, de reojo lo estoy mirando. Está bien, ¿cómo va el partido? ¿Cómo está jugando Argentina? Creo que 1-1, sí. ¿Cómo acá creo? 1-1. ¿Cómo creo? Porque hubo un penal que atajaron y no sé qué pasó y me perdí. ¿Qué, no viste el gol de Higuaín, nada? No, en la Argentina no lo vi. Che, ¿en qué tribuna estás? Estoy adentro de la cancha, querido, conseguí un pase. Ah, dentro de la cancha tenés la credencial. Ah, ¿te llevaste la de Barullo? Sí, me dejaron pasar, querido. ¿No tuviste problema? ¿No tuviste problema con la credencial? Bueno, parece que se ha cortado la comunicación. Una pena, verdaderamente. Porque queríamos hablar, a ver cómo está la gente allá, cómo va el partido. Aparentemente va 1-1. Y un gol de Higuaín, dijo. Higuaín, sí. Bueno, no, igual no debe ser muy bueno. Bueno, okay. Yo mientras tanto le comento que el Facebook explota de comentarios bastante malos, ¿sí? O sea, uno cuando tiene que entender que es un partido de fútbol, que son 22 jugadores, 22 tipos que se dedican a jugar al fútbol y nos representan a nivel internacional, pero no podemos odiar a alguien porque nos mete un gol. Y ¿viste? No tiene nada que ver ni su color, ni su nacionalidad, y claro ni que nada. No, es simplemente un deporte. Es un futbolista más. Una de las cosas buenas que tiene el fútbol es que adentro de la cancha son 11 personas contra 11 personas, hay igualdad, no hay diferencia de clase. Son 11 personas y 11 personas. Dos países de atrás es solamente una cuestión de aliento, es una cuestión de diversión, es un deporte, hay que entenderlo así, es un juego. Y aquellos que tienen sus comentarios xenófobos para hacer, se los podrían meter en el bolsillo. Vamos a un tema, a un corte. Vamos con un temita del Manijazo, que está estrenando un nuevo CD, me parece. Estaban grabando y bueno, nos mandaron un material ahí de corte de difusión. Por mucho madrugar, se amanece más temprano. No me apura tu reloj, el del sueño americano. De tu vida de confort, de tus aires de grandeza, el que nace para pito, nunca llega a ser corneta. Nunca llega a ser corneta. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Por la boca muere el pez. Yo estoy vivito y coleando. Desde agua no has de beber. Lo dijiste tantas veces. A caballo regalado no se le miran los dientes, che. No se le miran los dientes. Aflojale al consumismo. No te rompas la cabeza, es mejor poco que nada, ir tranquilo y con modestia. Y si escupís para arriba, mejor trágate el gargajo. Yo te aviso, ojo al piojo, me parece bien un cambio, yeah. Me parece bien un cambio.

roban audífono a sordomudo creyendo que era un MP3. 6 días después lo devolvieron porque no reproducía música. En Uriaga, arriba en fábrica de ataúdes, hubo muertos. Un aporte a la boludez colectiva. Esperando a Gazapato el momento de saltar. El olfato lo guiaba, no lo iba a traicionar. La barrera levantaba y el furgón que rebalsaba. Y las copillas de un disparo que sería en su final. 7 vidas tiene un gato. La tercera es la vencida. Un gato, gato negro, si te araña, sangrará. Es un gato desmadrado. No puede picar a una locomotora, pero puede llenar de ronchas al maquinista. We'll be right back. Lo vendemos a la una, lo vendemos a las dos y lo vendemos a las tres. ¡Vendido! Vendido para todos. Vamos a hablar de las cosas que se vendieron, de las bandas que se fueron, de las bandas que se, digamos, hacían algo que estaba bueno y no lo hicieron más. O de aquellas que eran una buena banda y se separaron y terminaron siendo dos bandas que no satisfacen a nadie. ¿Sí? ¡Rolling Stone! Tenemos... Hoy vamos a tener un poco de debate. Hay bandas polémicas. Sí, hay debate. Vamos a tener un poco de debate. Pero es cierto, digamos, el tema es, del fondo es el dinero. ¿Qué banda dejó de hacer su arte, su lo que sentía? Porque apareció un empresario con un maletín y le dijo: mira, si cantás tenemos un poco de cosas más boludas, tengo esto. Y si te presentás en algunos actos nuestros también. ¡Aguante Miranda! Si tenés... tenemos de todo tipo de gustos. Igual. Miranda, Dios. No, bueno, podríamos empezar. Tiremos, vamos a hacer un picadito, ¿no? También a escuchar el antes y el después. Yo quiero que escuches un antes. Un antes de... Vamos a escuchar un antes de una banda muy reconocida que se llama Bersuit. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. ¿Qué pasó, Bersuit? ¿Qué? De la época de los 90, puede ser. Este en tema, el 98 sacaba el disco Libertinaje y decían estas cosas al dicen gobierno neoliberal de Menem, ¿no? Dice que este tema estaba en Mar del Plata, Rukauf, cuando era gobernador. Rukauf. Estaba dando una vuelta por ahí por... Claro, sí, no. Por la Rambla. Por la Rambla, sí, no me salía. Y muchísima gente al lado, ¿viste? Rukauf, que fue el que hizo las zapatillas con la firma, no sé si se acuerdan. Era por esa época. Sí, sí. Y entonces estaba alguno de los integrantes de Bersuit por ahí dando unas vueltas y andaban con una guitarrita. Y se le fueron acercando a Rukauf y empezaron a marcar unas notas así despacito, ¿no? Este ching, ching, ching, y empezaron a cantarle a Rukauf de a poquito. Se viene el estallido. Mirá qué premonición, porque tres años después, 2001, se vino el estallido. Cuando eran jóvenes, cuando todavía no se rebelaban. ¿Y ahora qué hacen? ¿Qué pasó? ¿Qué hace Cordera ahora? ¿Qué pasó? ¿Qué hace? Bueno, Bersuit era ese grupo que estaba cargado de críticas al sistema político y la seguridad. Y en el nuevo CD, que ya no está Cordera, bueno, que Cordera tiene sus cositas también, esa resistencia política no, como no se vio más, o sea, no habló más. Incluso tocaron muchos actos políticos. A ver, tocaron la esquina de mi casa en un acto de cierre de campaña para una agrupación política kirchnerista y tocaban con banderas de Eva Perón, la Bersuit. La Bersuit, después de todo lo que había hecho, tocaba en actos políticos. Y ahora Cordera, que se fue solista, ¿qué hace? ¿Qué hace Cordera ahora? La Cordera... bomba loca. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Vendido a la una, vendido a las dos, se vendió Cordera. Vendido a las 5, 10, 15. Se vendió todo. ¿Qué decís, Patato, sobre esto? No lo puedo creer, la verdad que a mí Bersuit mucho. No, tenía letras muy, muy buenas, muy profundas, pero ya escuchar la Cordera con la bomba loca, ya no. ¿Qué? Con la Bersuit pasó algo que también a muchas bandas cagó, que es que el demonio del rock and roll, que es. Santaolalla es un tipo, es buen músico, pero le roba el alma a las bandas. Para mí le roba el alma, porque O casualidad. Suena parecido todo, pero le saca el alma. Ya lo que se dice ya no se cree. Ya o no casualidad, o casualidad. Mucha banda pasó. Vos sabés que con Árbol. Bueno, otra banda algo así. Que tuvo Santolalla. ¿Qué pasó con Árbol? Pasó algo así. Porque yo no. ¿Qué hacía Árbol antes? No la sabía. Árbol hacía temas que estaban buenísimos. ¿Cómo cuál? Pero temas como este. Sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo viera lo demás. La lluvia gris no te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente. Vos recién me hablabas, Pato, de que Santolalla puede ser que se metió ahí algo. Mirá, con Árbol pasó algo así. Santolalla, digamos, a través de Café Tacuba llega el CD de Árbol a las manos de Santolalla, quien ofreció reeditar el material para su sello. Pero no todo fue bueno, porque dos personas de esa banda decidieron que no tenían que estar ahí, porque ya la banda no iba a ser lo mismo. Que fueron Patricio Pizarro, digamos, por diferencia del grupo, digamos, y Chávez, su fundador y compositor de casi todas las letras que había en ese momento. Hay que tener pelotas para irse ahí, ¿eh? Digamos, bien. Eras vos la mayoría de la banda y la dejó porque querían vender. Porque querían vender. Códigos, digamos. Autorrespeto. Seguro. ¿Y qué hace Árbol ahora? Hace cosas como estas, porque no es música, hace cosas como esta. El sábado en Ramos descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, nos zarpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos, el sábado en Ramos descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, el sábado en Ramos descontrolamos, nos zarpamos, nos tomamos todo lo que nos compramos. Por esta vez no. Vendido a la una, vendido a las dos, vendido a las tres, Árbol se vendió. Este parece Daddy Yankee por ahí porque es reggaetón. Parece esto. Reggaetón, es un videoclip del nuevo disco. Hay minitas, hay chicas con yorcitos, espuma. Machista. Machista cualquiera, el video, la música. Y tiene otro tema que se llama Tu Media Naranja, que es asquerosamente meloso para las chicas. O sea, apuntado a un público... mal, adolescente, todo. Y también son dos chicas re lindas que qué sé yo, que y se terminan besando. Lo más obvio del mundo, Árbol recontravendido a la una, a la dos y a las tres. Yo ahora te voy a mostrar, Pato, un tema que se llama Las Polillas de la Vela Puerca. Vamos a escucharlo y cuando volvemos de este tema hablamos un poquito más. Yo tengo la solución. Yo. Póngame que quiero mi mansión. Es el año laburante. Me compré la feria hoy. Voy a darle pa' que tenga sin pagarle la prisión. Yo no necesito que me diga qué hacer con mi amigo Quique, distinguido ladrón. Pero sé que igual tengo mucho que aprender. Tengo cita con Mr. Cabrón. ¡Ay, qué honor! Siga Dígame, yo tengo la solución. Vóteme que quiero mi mansión. ¡Esa! ¡Qué bonita mi campaña! ¡Qué barata me salió! ¡Dólares americanos! ¡Por decir lo que no son! Mi foto en el diario aparecerá hoy, pero en policiales por quererte engañar. Voy a ir al infierno sin perdón del Señor. Síganme, yo tengo la solución. Pónganme que quiero mi mansión, te juro, hermano. También voy a jugar. Guarda que dijo putear recién, guarda que dijo putear. Cuando voy a ver. Muchachos, las polillas es un tema que está bueno. Igual, digamos, con las velas vamos a tener un poquito de piedad, ¿no? No, hay que aclarar que también, no solo vamos a hablar de los que se vendieron por plata, sino que a veces alguna banda tuvieron. Tenían un cierto nivel de dedicatoria de canciones que estaba bueno, y quizás después hablar un poquito de que. No aflojaron tan, claro, el contrato con la discográfica, el dejar un poquito de esto no hables, claro. En este caso hacíamos referencia a la vela, igual portada. La vela, ponele, como lo que vamos a escuchar después, no es que está, se revendieron, pero no aflojaron, digamos, claro, es que puede estar o no relacionado con la compañía y con, pero también hablaba un poquito de las bandas que cambiaron, quizás, claro, no, es que, no se, sea, vendieron, sino que cambiaron un toque, el, sí, rock tiene que tener algo que rompa, pero que diga una puteada no significa nada, dice una puteada solamente, ¿o no? ¿De qué estamos hablando? ¿Del tema este que estamos de cualquier tema últimamente que vos escuchás, dice una puteada y decís, ah, estos son barderos? No, no. El tema es el fondo, el trasfondo, y que ya no es tanto. ¿Qué otra banda aflojó así un poquito? Hay otra banda muy parecida a esta, ¿no? Pero de esta banda vamos a resaltar un tema ahora y no los demás. Vamos a escuchar Pensar. Dialogando, ¿no? Y hablando de bandas, nombrar un par de bandas que no, también, que no transaron, o por lo menos mantuvieron el arte como esto es lo que queremos hacer, y propusieron discos nuevos. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo de Los Redondos, los últimos tres discos, ni bien salieron eran invendibles, o sea, era algo raro, distinto a lo que venían haciendo, y ya tenían un éxito y podrían haber repetido eso. Nada quita que yo tenga una crítica contra Indio Solar y eso que lo idolatro, ¿no? Pero lo idolatraba, una crítica en cuanto a todo lo que facturan y demás. Pero los locos artísticamente se renovaron, hicieron algo que era difícil de vender. No era que dijeron, esto se vende. No, hicieron, rompieron con su propio esquemas. Claro. Está bueno que una banda, ponele, que viene luchando la, qué sé yo, o banda que si bien arranca como comercial, después termina mandando un mensaje, como el ejemplo, bueno, igual Los Redondos siempre mantuvieron un perfil bastante singular, pero por ejemplo el caso de Calle 13. Sí, es un caso banda, complejo Calle 13. Es un caso complejo, pero nació o apareció como algo completamente comercial y después se fue desvinculando de eso y hoy está completamente en contra, al menos la política que mandan es completamente sí, en contra. Sí, es ruidosa porque todavía no cortó con la discográfica y todo, pero está bueno, mucho más bueno lo que hace ahora y lo que dice. Hay que ver si es real, ¿no? Ojalá se mantenga sobre esa línea. Bueno, un poquito más, digamos, no tan así como la calle, con Calle 13, pero los chicos hace poco fueron a ver Las Manos de Filippi, digamos. Sí, Las Manos de hace 20. Entrás a la página y es todo arte, es arte propio, digamos, arte colectivo. Pero Las Manos de Filippi lo que tiene es que se basa en una composición de rock con política, que está buenísimo. Pero nunca cambiaron. Hace 20 años que vienen. Eso está bueno. Quiero otro vendido, quiero otro vendido. ¿Querés otro vendido que antes andaba cantando temas y ahora anda con una túnica rosa, un estilo Ravi Shankar? Fidel Nadal, Ravi Shankar. Un papá. ¿Qué pasó, Fidel? Y después de eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Está reivindicando a un líder total de Latinoamérica. Claro, o sea, Todos Tus Muertos, de una banda de Lander ahí que tiraba línea como este tema. De hecho, este tema es lo que dice está bueno, pero es tranqui en cuanto a ritmo. Después tiene bastante mezclado con punk. El disco se llama Dale Aborigen, o sea, era una cosa latinoamericana y mezclada mucho con punk, muy. Y de golpe, decía algo. Un montón de cosas decía. Y ¿qué pasó? Estuvo tocando con Mano Negra, invitado, tenía toda una cosa. ¿Y ahora? ¿Ahora qué hace? ¿Qué hiciste, Fidel? ¿Ahora? Salto, qué boludez, hermano. Ya que compras una empanada de la República. Yo me compro música, no la veo más. Vamos, muchacho. ¿Qué está haciendo Fidel Nadal, muchacho? Y vos sabés que Fidel Nadal se vendió para, digamos, para sacar temas de él, qué sé yo. Pero hay bandas que se venden solo para hacer shows. ¿Por qué? Te explico por qué. Porque a ver. Hoy todos los actos, por así. Digamos, lo voy a hacer corto. Kirchnerista y de Scioli, que son más o menos parecidos, pero se hacen los distintos. Pagan mucha plata que debería estar destinada a otra cosa, a que hagan una banda, a poner festivales que tapen, que esos festivales realmente tapan cosas que están buenas. Y sin embargo, se les garpa 100.000 pesos, ponele, que debe ser muy poco a lo que se le está pagando, para que hagan festivales en Mar del Plata, ¿para qué? Para que apoyen a Scioli en Buenos Aires. Los artistas acá, ¿no? Esto que andan girando lo por famoso. El país en el Festival Nacional del Popcorn. Bueno, ¿el clásico? ¿Cuál es el clásico de los artistas acá? A ver. ¿Que está siempre? Que está ahora, que está como músico. León. Bueno, pero... Sí, sí, más, pero está. La Mancha de Rolando, muchachos. La Mancha de Rolando. ¿Qué me dicen de La Mancha de Rolando? Que... ¿Sabés quién es el guitarrista estrella de La Mancha de Rolando? Amado Vudú. Amado Vudú. ¿Qué toca lamebotas? En... ¿Qué lamebotas? Lame culo. Toca en 9 de cada 10 recitales de La Mancha de Rolando. Para la tele y toca Vudú. Es circo. O sea, es increíble. Es circo. Justamente de hoy que hablábamos de eso y criticábamos... Que el arte no es eso y la cultura no es eso, todo ese aparato de artistas comprados, porque también están comprados. Sí, ni hablar. Mirá, si no bardeás al gobierno, tocás en todos estos festivales y te pagamos 100 mil pesos. Fito Páez, ¿cuánto cobró 200 mil pesos por tocar en Rosario? No, muy, muy, muy. Eso no es arte. Bueno, el arte, bueno, los artistas tienen que vivir de lo que hacen, pero no eso. El otro día, un amigo mío fue a ver un algo que se llamaba Juntos por lo Público. Que era un grupo de... Amor por lo Público. Sí, Amor por lo Público, Juntos por lo Público. Es lo que organizó Macri justo con esta llegada de Ravir Shankar. Y tiene todo que ver con eso. Esto bajaba línea hacia todo lo que es el gobierno de Macri. Pero lo particular es que, puedo decir, las pastillas del abuelo tienen temas que son gobiernos, que hablan de los gobiernos Procase. Tocaron ahí, muchachos. Tocaron ese tema, Gobiernos Procase, en este acto, en el acto de Macri. Pampa Yacuz, una banda kirchnerista, tocó en el acto de Macri. Pampa Yacuz tocó en la Facultad de Periodismo acá. Salta a la Banca, Chala Rasta. O sea... El dinero los puede. Digamos que no es tanto, entonces, si te la letra. Porque si después terminás vendiéndote y haciendo un acto para Macri y un acto para Kirchner, yo creo que tus letras... No tienen mucho sentido. No, la verdad que... Estás jugando con el digo algo, pero después voy y lo apoyo a Macri a que cierre todas las escuelas públicas, a que haga esto, que haga... Y no tiene mucha gracia. Tenemos otro vendido a la una, vendido a las dos y vendido a las tres. Pará, esto es Busto. ¿Cómo que se vendió? Busto. Santana. ¿Quién tocó en Busto? Mezclaba el rock con la música latina, la psicodelia. Zarpadísimo, zarpadísimo, violero. ¿Y ahora qué hacen? ¿Y qué pasó con Santana? ¿Qué hizo, ¿Con quién Pato? Toca ahora? ¿Qué hizo? ¿Qué hace ahora? Maná. No, mira lo que Santolalla, sí. Corazón es chiste, querido. Santana, no Santolalla. Santolalla. Y bueno, me vendió tanta mierda Santolalla. Hablando de gente que vendía. ¿Qué sí, Santolalla? Después rock imperdonable. Con Maná. Si hay alguien que curra con la música latina, entre comillas, ¿no? Es Maná. Como dice Capusotto, la música latina suena en Latinoamérica, la chupa Miami, la envasa y luego la distribuye en toda Latinoamérica por un Es que ahí se hace costo moderado de 50 antes, dólares. Antes le saca un poquito de contenido y después la devuelve. Claro, le saca el alma, como le saca lo que bardea a ellos y a lo que realmente está bueno, quizás. Bueno, de esto hay un montón más, lamentablemente, ¿no? Pero nos vamos hasta la semana que viene. Hemos compartido una crítica. Antes les quería decir que está Juan Saavedra acá abajo, que están compartiendo una clínica de folclore muy buena, bailarín de Santiago. Recién estuvimos ahí hablando, saludándolos. Y Mataco, que estaba haciendo un recito muy bueno, así que mandarle saludos. Los que se quieren acercar en estos días, está haciendo la clínica de mañana folclore. También es. Mañana también es, y son 3 días. ¿El sábado hay fiesta en Tolosa, Pato? El sábado hay fiesta en Galapón de Tolosa. Para viajar al Encuentro Nacional de Mujeres. Toca la Emporio Tropical, no sé más, mucho más que están eso. ¿Cómo está el Emporio? Está en todos lados el Emporio. Pero el Galapón de Tolosa son buenas fiestas, como las del Pato. Como las del Olga. Sí. Bueno, también decirles que empató Argentina 1-1 con Perú, así que los que vieron el partido se deben tener una amargura terrible. Se perdieron el programa. Lo lamento por ellos, se perdieron el programa. Igual nos pueden volver a escuchar en radionautafm.wordpress.com. Y para hablar de vendidos, vamos con la Bersuit 10.000. Nos vemos en Barullo el martes que viene. Me encerraba todas las noches con mi mamá, la máquina de calcular. Para nadie había propinas, no gastaba un mango en nada. Y un día conocí al gerente, que no tenía nacional. Cambio acciones por cheques falsos. He comprado al Flash órganos. Pago en merca para ganar. Vendo la sangre de mi abuelita y no te acerca a cargar. Vean que esta mujer que se tache, póngale precio a mi mamá. A mi mamá y a la gata que es mi mucama. Si patriota justiciero, vamos por el pelotero. Todo lo que estoy haciendo, saben por qué lo hago. Y para ustedes, ya no quiero mandarte. ¡Vamos! Compro bonos, voy a tasa, pagan más. El mes de plazo, voy a bolsa. Cambio acciones por cheques falsos. He comprado algunos órganos. Pago en merca para ganar. Vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta. casas, compro periodistas, departamentos para casarme, niños, abuelas, vendo lo que sea, compro.